60 centavos la redecita de ajo, a 60 la redecita de ajo. Hay frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda del nuevo, a dólar la libra. Hay ajo, a 60 centavos la redecita de ajo, a 60 la redecita de ajo. Hay frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda del nuevo, a dólar la libra. Hay ajo, a 60 centavos la redecita de ajo, a 60 la redecita de ajo. Hay frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda del nuevo, a dólar la libra. Hay ajo, a 60 centavos la redecita de ajo, a 60 la redecita de ajo. Hay frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda del nuevo, a dólar la libra. Hay ajo, a 60 centavos la redecita de ajo, a 60 la redecita de ajo. Hay frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda, a dólar la libra, frijol de seda del nuevo, a dólar la libra. Hay ajo, a 60 centavos la redecita de ajo, a 60 la redecita de ajo. ¡Para con la ropa de adulto, va para la cara! ¡Ropa de niño, va para la cara! ¡Que venga ropa de cama! ¡Venga, venga, venga! ¡A dólar el calzado! ¡Ropa de cama, doctora, y a dólar! ¡Sí, vente, venga! ¡Maletina, tres por el dólar! ¡Ropa interior a dos por el dólar! ¡Venga, venga! ¡A dólar el calzado, a dólar! ¡Ropa de cama, dos coras y a dólar! ¡Sí, venga, ropa interior a dos por el dólar! ¡Ropa de niño, dos por la cara! ¡Maletina, tres por el dólar! ¡Sí, venga! ¡A dólar el calzado! ¡Sí, venga! ¡A cuero la ropa! ¡Ropa de niño, dos por la cara! ¡Sí, maletina, tres por el dólar! ¡Ropa de cama, dos coras y a dólar! ¡Sí, gente, venga, venga! ¡Ah, tres por el dólar! ¡Deste, deste! ¡Acora, acora la ropa! ¡Ropa de niño, dos por la cara! ¡A dólar el calzado, a dólar! ¡A dos coras y a dólar, ropa de cama! ¡Sí, ahí vengo! ¡Ropa de niño, dos por la cara! ¡Sí, hay ropa interior, a dos por el dólar! ¡Acora, acora la ropa, acora la ropa! ¡Sí, venga! ¡A dólar el calzado, a dólar! ¡Ropa de niño, dos por la cara! ¡Sí, gente! ¡A dólar el calzado, a dólar! ¡Ropa de niño, dos por la cora! ¡Acora! ¡Acora de esa! ¡Acora la de adulto, acora! ¡Sí, ahí te venga! ¡A dos cora y a dólar, ropa de cama! ¡A dos cora! ¡A dos cora de esa va! A dólar el calzado, a dólar. tía, vengan. Ahora, corra la ropa, gente. Hago para la cora del niño, da para la cora. Ropa de cama, dos coras y $2.